Ya estamos listos para decirte: hola amigos, buenos días, bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y desde hace 180 programas yo más o menos te digo lo mismo cada vez que comenzamos una emisión. Nosotros estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 13 en España, en Sol y Rabia. Te voy a decir mejor, los miércoles de 11 a 1 por la mañana en Sol y Rabia y también en Revi Radio, y los miércoles de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock. Pero también estamos los miércoles de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock, y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio. Pero incluso si no te da tiempo a escuchar este programa los miércoles o los jueves, puedes escuchar todos los programas en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org y en Mixcloud. En todas partes nos llamamos Made in Metal porque no nos dio la cabeza para poder cambiar el nombre. Las repeticiones de estos programas son en TNT Radio Rock los lunes de 12 a 2, los viernes de 10 a 12 y en Revi Radio los martes de 6 a 8 de la mañana, los jueves de 3 a 5 de la mañana, los viernes de 9 y 30 a 11 y 30 y los domingos de 7 a 9. O sea que estamos saliendo por un montón de lugares, solo depende de ti que nos quieras escuchar. Por si fuera poco, tenemos presencia en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. La web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y ya que te he dicho todo lo posible y todo lo habido y por haber, vamos a comenzar con la música, que es la esencia de nuestro programa. Vamos allá. Y vamos a comenzar con una banda que en los años 80 comenzó a sonar muy duro, pero después se fue apagando un poquillo y ahora vuelve a salir. Es Sacred Rage, esa magnífica banda de thrash metal americano que no triunfó en su día y que obviamente tampoco lo hará ahora. Aún así, sacaron un disco en el año 2019 titulado Awakening. Y esa lapidaria frase puede y debe tener su lectura positiva, ya que precisamente en esta vuelta al ruedo con Awakening, los de Arizona podrían haber buscado alternativas a su sonido clásico, modificando y actualizando su fórmula, y a su vez haber ahondado en nuevos resquicios a los que aferrarse para restaurar su propuesta. Thrash metal por encima de todo es lo que prima en este álbum, especialmente ese thrash con mucho tinte crossover al que los estadounidenses ya empezaron a acostumbrarnos con su segundo trabajo, el mejor de todos ellos, The American Way, editado en 1990. Prueba de ello son Awakening, pesada y poderosa, y con la que de primeras apreciamos un notorio enjuague en la voz de Phil Rind, el cual tira de un timbre menos crudo y primario, aún manteniendo su esencia y agregando algunos matices propios de un metal más clásico. Esta es la pieza que vamos a escuchar, la que le da título al disco, Awakening. Comenzamos. We'll be right back. Y de thrash metal americano nos vamos a thrash metal británico con Acid Rain. Ellos también sacaron un disco en el 2019, The Age of Entitlement. Una banda inglesa con todo lo que esto supone. El thrash metal inglés no tiene demasiado que ver con el americano ni tampoco con el alemán. Esta banda de Yorkshire se creó en 1985 y al año siguiente editó su EP de debut que no les lanzó a la fama, pues nunca a lo largo de su carrera lograron un pelotazo que les diera un billete hacia la primera línea de fuego, ni siquiera el Surf Nicaragua que tenían Sacred Rage, en el caso de Acid Rain lo lograron tener. Publicaron dos discos, el primero de ellos en el año 89 con buenas críticas, aunque más bien años después fue que salieron esas críticas, y el segundo en el año 90 que no gustó nada al público. Luego desaparecieron y ahora han vuelto al ruedo. Y aquí está una pieza de este disco, The Age of Entitlement, que se titula The New Low. vamos a bajar el impulso y vamos con una banda italiana que se llama Danger Zone. De su disco del 2019, que se titula Don't Count on Heroes, es lo que vamos a poner. Nosotros conocimos a Danger Zone con su disco anterior desde hace 3 años. El disco se llamaba Closer to Heaven. Y si comparamos ambos discos, tal pareciera que ambos son hermanos. Y en realidad lo son. Los italianos son pocos, o sea, esta banda italiana son poco conocidos aquí en España y creo que tal vez menos conocidos en la zona de Latinoamérica, y nosotros lo sentimos mucho. De hecho, si no fuera porque nos envían el disco, poco supiéramos de ellos, y no es porque la calidad sea baja. Dedicados a su música, las canciones que sacan son impolutas. En estas bandas que mató el grunge en su momento, los sonidos ochenteros siguen estando presentes. Vamos a escuchar 2 canciones de esta banda. Una es la escogida por ellos, Demon or Saint, y la otra es la que he escogido yo por su perfección y es una balada. Pero esa es la sublime balada donde todos en el grupo han puesto el corazón y ha quedado una canción de esas que será para toda la vida de aquel que la sepa degustar. Una joya que se titula Forever Now, que me recuerda por la manera de extender los versos y parte de la estructura melódica a Journey. Y por supuesto, si eres fan de este programa, ya sabes que no perdemos la oportunidad cada vez que podemos mencionar a algunas bandas, y entre ellas a Journey, para poner alguna canción de Journey. En este caso, yo siempre pongo The Edge of the Blade, pero ahora no, ahora la he puesto de fondo, y una de las piezas que quiero poner es Sing Her My Love. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, ya tú sabes qué sección es. Es la sección de aquellos grupos que van a sacar disco dentro de poco. Y ya está aquí la nueva canción de My Dying Bride. La banda ha revelado que su nuevo álbum de estudio se va a titular The Ghost of Orion y saldrá el 6 de marzo a través de Nuclear Blast. Han marcado la noticia poniendo en streaming el primer sencillo titulado Your Broken Shore. ¿Quién se iba a imaginar? Hará 25 años, por ejemplo, cuando My Dying Bride comenzaba, que alguna vez diríamos que sacaría un single, pero los tiempos están cambiando, y aunque la música sea la misma, que no lo es, ya lo escucharás, Ahora se le dice single a todo aquel adelanto, aunque no sea exitoso. Así que vamos a escuchar Your Broken Shore de My Dying Bride. Peace out. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. Hacer las cosas bien un día se llama suerte. Hacerlas bien todos los días se llama profesionalidad. cdmusicradio.com, profesionales en tu onda. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Y vamos a darnos una vuelta por España. Te voy a presentar a una banda que se llama Finta, una banda que nació en el año 2018, una banda madrileña de rock con toques alternativos, buenas guitarras y mejores letras. Y resulta difícil decir que hay en Finta una influencia clara, porque en este disco del 2019 que se llama Nosotros Hemos Incendiado la Luz, los timbres del guitarra están lejos del metal, manteniendo un espíritu guitarrero. Pero cuando vamos a los ritmos y los riffs, estos sí tienen un alma metálica. Si se hubieran tocado con otros timbres, el sentido de la banda hubiera cambiado por completo. Las letras, a su vez, están cargadas de una poesía que, huyendo de lo urbano, típicamente español, tampoco caen en los altos vuelos pasados de moda. Hay momentos en los que una letra te dejará pensando e incluso no te quedará claro qué han querido decir. Eso lo digo yo pensando en ustedes, porque en lo que a mí respecta, por lo general, las letras nunca dicen lo que yo me imagino. Vamos a escuchar esta canción que se titula Se Quiebra el Suelo. Con celo, el plato lleno y se quiere. otra banda española es Corcones, de su disco, vamos a escoger algo de su disco, Bomba 50 Atrás. Yo leí por ahí que este disco, Bomba 50 Atrás, es el primer trabajo serio de Corcones. Y me pregunto, si este es el serio, ¿cuáles son entonces los trabajos bromistas, los cachondos, los trabajos falta de seriedad de esta banda? Lo pregunto porque aunque aquí la denuncia es seria, se trata de unos 35 minutos de alegría y diversión musical. Esto es punk enérgico del de toda la vida, del de aquello de me cago en Dios. Sin embargo, no piensen que se trata de cinco descerebrados aporreando con sus instrumentos todo lo que encuentran. No. En las letras hay destellos de un claro análisis de la situación real en la actualidad, nada de consignas descascaradas y mucho de mensajes claros y contundentes. Vamos a escuchar una pieza que se titula Un día sin más. Y la tercera banda que te voy a presentar es Amenti, que también en el 2019 sacaron su disco Fuerza Vital. Nos encontramos con un CD de power metal con letras histórico-épicas, con gran fuerza de los teclados que aportan lo mismo timbres orquestales que arábigos. De manera global, el trabajo de Rafa García da uno de los timbres que definirán a Amenti de cara al futuro. Ya lo apreciamos con Sueños y se reitera con Ángel Exterminador, con ese inicio grandilocuente que te hace pensar que estamos viendo una película de imperios crecientes. Otro detalle que también se agrada en el disco es que el bajo se escucha en muchos momentos y Miguel Ramos, que es el bajista, lo aprovecha. Vamos a escuchar una de las piezas que la banda no escogió como single, pero que está buenísima, que es Fuerza Vital. Nosotros estuvimos hablando con el guitarrista de Amenti, David Fernández. Quiero recordar que en Cuba también había una banda que se llamaba Amentis, pero ahora aquí esto no es plural, es singular, Amenti. El guitarrista David Fernández nos va a contar sobre Fuerza Vital. La entrevista completa la puedes ver en nuestro canal de YouTube, donde yo te pido, te sugiero, te ruego y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Made in Metal. Y como te decía, el guitarrista David Fernández nos va a contar sobre Fuerza Vital y después vamos a escuchar la canción Fuerza Vital de Amentis. Fuerza Vital, aun teniendo de título el mismo que el disco, no se escogió para el vídeo. Y quizás fue porque bueno, pensamos que Sueños, que es de la canción de la que hicimos el videoclip, pues tenía más, un poco más enganche, ¿no? Podía gustar un poco más a la gente. Aunque a mí Fuerza Vital es una canción que me encanta. Y realmente, pues quizás en un futuro sí que hagamos un videoclip de esta canción. O lo saquemos y ya está hecho, quién sabe. Y bueno, la canción... La letra es de Javier Pérez, el batería del grupo. Y la verdad es que expresa un poco toda la idea general del disco, porque el disco es cierto que habla de muchos temas, toca muchos palos, hay experiencias personales, hay eso, también temas trascendentales, espirituales, hay vidas de personajes históricos. Pero Fuerza Vital es el que aglutina un poco todo el sentimiento general del disco, ya que el disco está enfocado con esa idea, ¿no?, de espiritualidad, de superación de uno mismo. Entonces, pues bueno, la verdad es que para el que nos pregunta qué es la Fuerza Vital, le decimos escúchate la canción y seguro que ya sabes cuál es. y continuamos con otra banda que tiene tremendo historial, pero que, nada, los tiempos son otros. Si esto fuera de los 70, en 10 años esta banda ya hubiera sido un clásico. Pero nada, ahora mismo Mystic Prophecy tiene 11 discos, con este del 2020 que es Metal Division. Es una banda alemana con vocalista de origen griego y nada, sigue siendo una banda incluso de segunda división. A la banda la seguíamos desde hace muchos años y siempre ha hecho buenos discos que no serán de los que salen en las listas de los mejores del año, pero mantienen la llama viva del metal. Casi todas las bandas dicen siempre que su nueva grabación es la mejor, y en este caso Mystic Prophecy no iba a decir lo contrario. Nos comentan que es su disco más heavy hasta la fecha, y yo escuchándolo estoy a creérmelo. Hay momentos en que tengo que pensar en Accept, y no porque haya similitudes en la música, pero sí en la esencia del metal que se respiran en los discos de ambas bandas. Metal Division tiene todo lo que debe llevar una obra de puro heavy metal. Si la banda saliera al escenario solamente tocando las canciones de Metal Division, aún así triunfaría. Son nuevas composiciones que traen dentro de cada una la esencia de lo que más nos ha gustado en el heavy metal de toda la vida. Vamos a escuchar una pieza que posiblemente no saldrá en video, una pieza que la escogí no por ser la mejor, sino porque es de las de promedio. Hay canciones mejores que esta, pero esta está en la media y es Victory Is Mine. Vamos a escucharlo. esto que estás escuchando sí es una banda clásica, pero es una banda clásica de esas que pudo ser clásica y no lo es, o a lo mejor sí podemos considerar que lo es. El caso que yo estaba hace unos meses recordando a una banda de la cual había escuchado un solo disco que se llamaba Angel, que era una banda que decía que era la cara opuesta de Kiss, que Kiss eran los chicos malos y ellos eran Angel, el ángel, los ángeles. Una banda que se vestía de blanco y que tenía el escenario blanco. Es una banda magnífica que nació junto al Capitolio en Washington, D.C. Angel se tiraron nada más y nada menos que 20 años para sacar un nuevo disco reluciente con sus atuendos blancos que les hace tan característicos. Y es que este Rising del año 2019 es pura dinamita para los oídos. A bordo de esta reformación de Angel están dos de sus miembros originales, de que allá por los años 70 salieron de un garito de la mano del bajista de Kiss, Gene Simmons, que a lo mejor fue quien tuvo la idea de mostrarlos como la cara opuesta de Kiss. Porque si algo sabemos todos los rockeros, y el que no lo sepa es porque no ha estudiado, es que Gene Simmons tiene una magnífica mente comercial y de ahí que tenga un montón de dinero. El caso es que esa es la historia. Y después la banda no siguió prosperando y ahora han vuelto a salir, y este disco sí, yo se lo recomiendo, que es un disco que está buenísimo. Son 17 canciones, que son 17 autopistas hacia el cielo o hacia el infierno, que sobre los gustos no hay nada escrito. 60 minutos son mucho para un disco hoy en día, pensarán ustedes, pero se equivocan, aquí no sobra nada. Parece que los músicos se pasaron mucho tiempo puliendo las canciones y no hay ninguna canción de relleno, no hay calorías vacías, todo es sustancia. Y lo mejor de todo es que, sin perder la vista al frente, es un álbum setentero total, con ese aroma a rock clásico que tanto nos gusta escuchar y el menos progresivo de todos los discos. Tienen una canción de hace tiempo en el bonus track, la canción Tower, que es originalmente del año 75, y ellos la reconvierten hasta límites insospechados y de pura fantasía. Fran Dimino no ha perdido su voz, que esa es otra parte importante, que uno de los miembros fundadores sigue estando aquí, el vocalista, complementándose estupendamente con el otro cofundador del grupo, el guitarrista principal, Punky Meadows, forjando la identidad que los vio nacer en aquellos maravillosos años. No echamos de menos a su tecladista principal, Greg Jeffrea, quien después hizo Jeffrea, después hizo House of Lords, que ha sido el músico de esta banda que más reconocimiento ha recibido, y la discográfica Rock Candy ha sacado a posteriori la discografía de los primeros años de Angel. Vamos a escuchar We Were the Wild, que es una de las piezas magníficas, pero hay un montón de piezas magníficas, y el disco, de verdad, los discos viejos de Angel no te los recomiendo aún. Escucha Rising y si te gusta, busca entonces los discos viejos antiguos de Angel. Mientras tanto, vamos a escuchar We Were the Wild. Yeah. Cuando te hablé de Angel, te hablé de Greg Jeffrea, y Jeffrea se inició en la agrupación Angel y después de su ruptura en 1981 inició su propia banda que se llamó Jeffrea con el vocalista David Glenn Eisley. El guitarrista Craig Goldie, que ustedes lo conocen porque fue guitarrista de Dio un tiempo y de otro montón de bandas. El bajista Chuck Wright, quien ha pasado por AC/DC, y el batería Alan Krieger, logrando con esta banda algún reconocimiento, especialmente por su sencillo, una de las canciones más odiosas que he escuchado en mi vida, que se llama Call to the Heart, que es la canción que les estoy poniendo de fondo, que es una canción lloriqueante, llorona, que no. Pero incluso recuerdo que a alguien que era amigo mío le gustaba mucho, y cuando yo le decía que la canción no me gustaba, intentaba hacérmela tragar nada menos que cantándome el estribillo. Y si yo no soporto el estribillo cantado por David Glenn Eisley, ¿cómo lo iba a soportar cantado por el amigo mío? El caso es que nada, la debutaron en 1984 con el disco titulado sencillamente Jeffrea, y la banda se separó luego del fracaso comercial de su álbum Silk and Steel de 1986 para dar paso a la agrupación House of Lore, una vez más con la ayuda de Gene Simmons. A pesar de contar con algunos sencillos exitosos, la banda no logró el éxito comercial esperado, Jeffrea como tal, y Greg, además de ser un virtuoso teclista, se ha dedicado a otro tipo de negocios, especialmente relacionado con casinos. Actualmente vive en California y realmente ahora mismo no recuerdo si sigue con House of Lore, pero yo creo que no. House of Lore ahora mismo creo que es otra banda, pero ahora mismo esto no me viene a la memoria. Vamos a escuchar una pieza de Jeffrea que se llama Do Me Right. Y ya que estábamos hablando de House of Lords, mira, no me ha dado tiempo para seguirle la historia a la banda, pero Pleasure Palace es la primera canción del disco House of Lords, que fue el primer disco de esta banda con el tecladista Greg Jeffrea, y salió en 1988 con el sello discográfico del bajista de Kiss, Gene Simmons, y fue distribuido por RCA Records, o sea, RCA Records. El caso es que esta fue la primera canción también que yo escuché, y cuando yo le seguía la pista a Greg Jeffrea, se acabó Angel, entró Jeffrea, el disco me gustó bastante, se acabó Jeffrea, entró House of Lords, y el disco me gustó bastante, sobre todo por esta canción Pleasure Palace. Así que vamos a escucharla, Pleasure Palace. Y antes de ponerte la canción, quiero comentarte dos detalles. La primera es que no me gustó quedarme así pensando si House of Lords seguían o no seguían. Y sí, efectivamente, el último disco de House of Lords es el disco Saint of the Lost Souls, que es del año 2017. Y sí, la banda sigue con James Christian, que es el que está llevando la batuta. Y también está Jimmy Bell, Jeff Kent, BJ Zampa y Chris Mascarville. Estuvo aquí Ken Mary, Greg Jeffrea, Chuck Wright, Lanny Cordola. Estuvieron músicos que tienen cierta relevancia dentro del hard rock americano y que sí que continúan trabajando. Y lo otro es que el sonido, escucharás que es un poco el sonido de aquella época, aunque yo a la canción que viene ahora sí le he subido un poquito el volumen para que lo escuches bien, y es Pleasure Palace. We'll be right back. y esta banda que estás escuchando de fondo, yo no sé decirte si es una banda nueva, no sé decirte si es una banda clásica, por la sencilla razón de que de esta banda que se llama American Hitmen y de este disco que se llama Death Will Have Its Day, no hay casi ninguna reseña escrita en español del disco. El disco es del 2019, como les decía. Yo he estado buscando en internet y no las he encontrado. American Hitmen lo fundaron dos hermanos del cuerpo de los famosos Marines, Tim y Dan Core, mientras estaban de servicio con otros compañeros del cuerpo. Ya saben, por el día a marchar, por la tarde a ensayar. A finales del 2009, la banda fue invitada a tocar en Vietnam y fue la primera banda americana que lo hizo después de 36 años y lo hicieron en el Hard Rock Café de la ciudad Ho Chi Minh. Hasta el año pasado, la banda había tocado en 30 países, en 4 continentes y en 43 estados de los Estados Unidos de América. Y se consideran ellos mismos la definición del rock and roll americano. Vamos a escuchar una introducción y la canción Trample the Weak. Vamos para allá. Revy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Asalto Mata Radio Rock.com. Nada, ya sabes que esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma, y es la sección donde yo te hablo cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Ay, siempre tenemos un manantial sin fondo, un manantial inagotable en las redes sociales. Yo, por supuesto, siempre o a veces les comento cosas que salen en Facebook, cosas que dice la gente. Ahora mismo estoy mirando y algo que me llama la atención es como veo que hay gente que propaga lo que son llamadas las fake news. Y por un momento pensé que todo el mundo, todo el que propagaba fake news, era porque lo hacía de mala voluntad o lo hacía porque tenía algún trasfondo. Pero no, realmente no lo tiene. Así que lo más importante de aquí es que a veces hay quien propaga las fake news y realmente las propaga pensando que sí, que es una noticia, y las propaga pensando que sí, que lo que están diciendo es cierto, y después hay quien le dice que no es cierto. Yo recuerdo que la más reciente es una noticia donde dicen que en Cuba murió una persona, la llevaron a la funeraria y no había transporte para llevarla al cementerio y se llevaron al muerto al cementerio así. Pero realmente la foto que sacan, el muerto no está en la caja, el muerto está en una carretilla y el muerto tiene puestos zapatos. Y hay quien dice que es falso porque los muertos no llevan zapatos. Yo no sé si llevan zapatos o no, a veces sí, a veces no. Lo que sí estoy seguro es que en Cuba no llevaría zapatos, porque es toda una injusticia que un muerto lleve zapatos mientras que haya vivos que necesiten ese par de zapatos. Así que básicamente esa era una de las partes de la historia que te quería comentar. Una es la fake news y el otro es el manantial inagotable de ignorancia, de gente diciendo tonterías, de gente diciendo estupideces. Por ejemplo, yo ahora mismo les estoy diciendo tonterías, pero yo sé que son tonterías. Tú sabes que son tonterías, ¿o no? Pero el que los dice aquí en las redes sociales no lo sabe, dice las tonterías como si fueran lo más cierto del mundo. Y hay quien incluso cuando le rebates tienden a ofender, su forma de rebatir es ofender. Tienden a ofender y después dicen, se dice aquí en España, que te metieron o te dieron un zasca con Z. Z primero y C después. Un zasca. Y entonces estaba viendo a uno de los políticos de Vox que lo estaba entrevistando la prensa, y que cada vez que le hacían una pregunta respondía como ofendido, respondía como en mala forma, ¿no? Y todavía dice alguien en los comentarios: no sé por qué el periodista sigue preguntando si este señor, alabándolo, cada vez que le responde, les da un zasca. Y lo decía en tono positivo hacia el político, ¿no? Y realmente yo pensaba que cuando una persona cualquiera, cada vez que le preguntan, responde en mala forma, y realmente le preguntan cosas que no debería responder en mala forma, no está haciendo un zasca, sino que está mostrando ser todo un falta de respeto y ser todo un prepotente. Y en el caso de ese dirigente de Vox, y creo que eso es lo importante, y es la razón, por una de las razones por las cuales me alejo de ese partido, es porque sus dirigentes se creen que están por encima del bien y del mal, se creen que están por encima de la ley. ¿Cuál es la última cosa que leí? Que no sé si es fake news o es cierta, porque realmente no me interesa. Es que el principal dirigente de Vox quiere que se vuelva a restablecer el servicio militar obligatorio en España. Y yo, perfecto, vamos a hacer una cosa. El que nunca pasó el servicio militar quiere que se restablezca. Pues bien, que se restablezca y que sea el primero en pasarlo. Cuando él lo pase y se pase 2 años haciendo guardia, teniendo que ponerse de pie cada vez que pasa un superior, están metidos en el fango, en la tierra, bajo la lluvia, bajo el frío, bajo el calor, bajo lo que sea, a ver si le gusta lo del servicio militar obligatorio o no. ¿A ti te gustaría estar en esa situación? No, pero a lo mejor te gusta ser de Vox. Piensa un poquito más. Eso fue básicamente mi idea sobre filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Ya nos está quedando poquito espacio de programa. El programa este se me ha acabado rapidísimo. Y vamos a escuchar una banda de rock and roll de Madrid que se llama Rojo Omega y el disco El Elixir del año 2019. La banda se formó en el año 96 con músicos de otras bandas y El Elixir es un disco con 8 canciones que no llegan a los 4 minutos. 8 composiciones directas y divertidas, cargadas de energía y optimismo. Justamente lo que necesitamos para afrontar el día a día. Como ocurre con el rock and roll que se hace por aquí, hay ligerillos toques punk que en el caso de Omega Rojo o Rojo Omega, solo los puristas del rock and roll de toda la vida lograrán detectar abiertamente. El Elixir fue escogido por la banda como videoclip, una sabia elección, mientras que No Es Juego sobresale en el disco, no solo por el radiante trabajo de las guitarras de Bruno y Ricardo, sino por el uso del cencerro y el riff adictivo. Vamos a escuchar estas 2 canciones que son El Elixir y No Es Un Juego. Tu alma ya tienes más ganas tú de que esto. Fíjense si el programa se me hizo corto, que ya nos tenemos que despedir. Y yo me quiero despedir también con otros clásicos de toda la vida, que es Lynyrd Skynyrd. La gente acostumbra a decir por aquí Lynyrd Skynyrd o algo así, pero no, es Lynyrd de Leonard, Lynyrd Skynyrd. Y ahora que están diciendo que están en la gira de despedida, en el 2020 van a pasar por España, aquí van a dar dos conciertos, y todo el que pueda, que vaya a verlos, porque realmente estos sí son de las personas que posiblemente sean sus últimos conciertos, porque ya de la formación original, por razones que ustedes más o menos habrán oído mencionar o conocen claramente, casi no queda nadie. El caso es que en el año 2019 sacaron un disco de esta gira de despedida que se llama Last of the Street Survivors Farewell Tour Life. Yo soy un fan a muerte de Lynyrd Skynyrd. Es uno de los pocos en este mundo que se preocupó de saber escribir su nombre y conocer de dónde provenía. Es de los que disfruta, o sea, yo, es de los que disfruta como un loco, es que Tony a veces habla en tercera persona, es de los que disfruta como un loco cada vez que escucha el duelo de solos de guitarra de That Smell, y que aún suelta una lagrimilla cuando disfruta la versión en directo de Free Bird del disco Southern by the Grace of God, que es la mejor versión de Free Bird que he escuchado en toda mi vida, de las tantas que ha grabado esta banda en directo, que cada vez que saca un directo, todos los directos terminan con Free Bird y Sweet Home Alabama. Así que no quiero sorpresas, quiero Free Bird y Sweet Home Alabama en este directo en España. Yo soy quien, cuando los vio en el Hellfest del año 2012, sintió que entraba al escenario una energía diferente cuando los vio entrando en la Stage 2, y comprendió por qué Rick Medlock decidió no continuar con Blackfoot para estar con Lynyrd Skynyrd. Así que aprovecho el anuncio de los dos conciertos españoles en la gira de despedida de la banda para comentarles este disco, precisamente de esta gira. Posiblemente tocarán las mismas canciones, posiblemente sea cierto que es la gira de despedida. El único miembro que queda, ahora recuerdo, es Gary Rossington, de la formación del Pronounced Lynyrd Skynyrd. Y aunque yo sé que mientras haya un Van Zandt en la banda, el espíritu de la misma se mantendrá, posiblemente ellos no lo ven así. Desde hace algunos años solo hacen discos en directo, y ahora están en la gira de despedida que pasará por España en julio del año 2020. Y vamos a escuchar, por supuesto, That Smell. Y con esto casi que nos despedimos. Spell that spell. me da tiempo para ponerte más música, solamente decirte que esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y que te invito a que nos continúes escuchando. ¡Chao!